¿Para qué disimular lo que siento por ti? Si todo lo que tenía es para hacerte feliz. Caminé por la calle buscando un amor. Solo me encontré con la desilusión. Música maestro, ¿pa' qué le voy a decir otra vez que la amo? No puede curar porque es experiencia. Para que hablaste de sexo, le estás viendo tanto cosita rara y violencia. Si yo te quiero cantidad, hay que tú te expresas. Estás jugando con mis sentimientos desde cerrado. Soñar, y ahora lo difícil es despertar, ¿oíste?